Yo borré tu número. Baby, no me busques más. Ya lo nuestro se murió. Yo no siento amor. Yo creo que la noche es mía. Te quedaste sola, sola. Ahora también hablan tus amigas. Ay, qué ironía. ¿Qué mal vas ahora? Que te la pasas todo el día buscándome. Te quedaste sola, sola. Ahora también hablan tus amigas. Ay, qué ironía. ¿Qué mal vas ahora? Que te la pasas todo el día buscándome. Yo me viva la vida hoy.